¿Sabías que tengo el poder de descifrar a las personas? No es nada sobrenatural, tan solo es lógica. Para esta canción voy a adentrarme en la mente de tu jefe. Voy a predecir su muerte, ¿vale? La muerte del jefe. La amenaza de despido es el gesto del mandatario no cualificado para su puesto. Ese coordinador también curra cada día con muchas cuentas. A fin de cuentas el dinero no le paga la alegría y comparte contigo su mierda de vida, limitado en lo que diga por alguien de más arriba. Cobra poco más de tu salario, pero se niega ser un cualquiera y va de millonario, rico en deudas, adinerado campechano. No se le caen los anillos porque los tiene pegados. La diferencia entre tú y él es compleja. Para ser feliz a ti no te hace falta hipotecarte hasta las cejas. Tan solo es el que está en medio, aunque sus aires lo sitúen en otro hemisferio. No sabe que la escalera está mental. Se estableció tan solo como modo para motivar y duplicar la productividad. Todos somos igual con otras tareas a realizar. Vive atemorizado, el miedo le mata. Sabe por qué está ahí, por qué circunstancias. Habla con la intención de hacer daño, pues tiene la lengua quemada por la nalga del propietario. A diferencia que tú, él no decide si dejarse las papilas gustativas en el culo del pibe. La paga rayadas aliviándose contigo. Se encara aprovechando que te tiene a tiro. Si no le aguantas no serás bienvenido. Si como yo tienes orgullo, improcedente despido. Lo que más gracia me hace es que se interesa en hacer migas con la prole. Reírse del joven de la empresa, esa es la que piensa tiene colegas. Esa cerda te critica en la oficina. Su única alegría de pasar lentos los días junto a la esposa menos fea y la hija que malcría. Cuánta gente le odiaría si no fuera porque jamás podría pagar su alegría. Después de fichar, se dirige a su hogar. Envolver en papel, no sabe fracasar. Después de fichar, se dirige a su hogar. Envolver en papel, no sabe fracasar. Salí de trabajo, le espero un hombre de negro. La tiza 13 veces con una barra de hierro. Tanto mal que en tu vida ha sido transfiriendo. Algún loco me empieza a ver entre tanto cuerdo. Nadie pisa su misa, nada pesa su entierro. Sus acciones le reservan sitio en el infierno. Esa típica frase le conserva en el cementerio. Dime ahora, ¿de qué eres dueño? ¿De qué eres dueño? Amo y señor de la multinacional. El credo en el dinero que no sabe utilizar. ¿Por qué le va a importar a quien tengas que alimentar? De hecho te va a echar el nacido para ganar. Dos, le deben de alabar como a Dios. Tiene una dependencia total. Los que rigen este lugar son varios como él que no saben respetar. Los problemas del negocio se pueden solucionar pronto con un ere tonto. O eres tonto, se siente admirado por la gente. No se da cuenta de que solo admiran su suerte. Los verdaderos capos son los que se sacrifican, tragándose el orgullo pa' que coma la familia. La envidia está en que los de abajo, jo, vivan mejor que tú, sin necesidad de fajo. Supervivo con amor, tú sobrevives con pelas. Amar es una cosa que no puede hacer cualquiera. Los trabajos pesados tendrían que estar mejor pagados. No hay una balanza de cansancio y remunerado en un sistema de estratagema. Te vende para que compres, te quiere meter en la alegría en un sobre. No te postres, si no eres joven por los que te joden, no serás tú el que cobre. Ole aquí un pobre que se despidió de sus obligaciones, me hizo caso, una vida para dos cojones. Aquí un pobre que se despidió de sus obligaciones, me hizo caso, una vida para dos cojones. Yo salí de trabajo, le espero un hombre de negro. La tiza 13 veces con una barra de hierro. Tanto mal que en tu vida ha sido transfiriendo. Algún loco me viene a ver entre tanto cuerdo. Nadie pisa su misa, nada pesa su entierro. Sus acciones le reservan sitio en el infierno. Esa típica frase le conserva en el cementerio. Dime ahora, ¿de qué eres dueño? ¿De qué eres dueño? ¿De qué coño eres dueño? Dime de qué te sirve el dinero si nadie se va a alegrar por ti de verdad. Si vives dentro de un mundo de falsedad. Esta canción va dedicada, inspirada en Tony Paredones, Miguel Ladillas de Hotelsa, Jeva de Sonugo y muchos más. No recuerdo sus nombres. Mierdas que morirán como les corresponde. Esto es solo una premonición. Creo que me he cegado por el deseo, ¿no? No creo. Yo salí de trabajo, le espero un hombre de negro. La tiza 13 veces con una barra de hierro. Tanto mal que en tu vida ha sido transfiriendo. Algún loco me viene a ver entre tanto cuerdo. Nadie pisa su misa, nada pesa su entierro. Sus acciones le reservan sitio en el infierno. Esa típica frase le conserva en el cementerio. Dime ahora, ¿de qué eres dueño? ¿De qué eres dueño?